Se marcha. No hay nada que puedas hacer o decir para impedirlo. Se irá y no volverá jamás. Estaba escrito. Se va lo mismo que llegó. Y ahora no vale lamentarse de todos aquellos planes que tienes pendientes con él. Todas esas cosas que te prometiste. Todo aquello que ibas a hacer y decir. Todo lo que te propusiste dejar de hacer y decir. Ya no. Se va. Ya no volverás a tenerlo más que en el recuerdo, en tu mente, en las fotos de aquel viaje, de ese cumpleaños, aquellas puestas de sol. Y en los reproches que te golpearán el pecho por todo aquello que prometiste hacer con él, y ya no será. Podrá ser con otro, pero ya no será con este. Se marcha. Apenas te quedan unas horas para despedirte de él. Y necesitarás otro año entero para intentar realizar todo lo que se quedó por el camino. Otro año u otra vida. Así es la vida. Nos la pasamos esperando. Dejamos que transcurran y se sucedan días llenos de promesas de futuro que nunca cumplimos. Promesas que seguimos haciéndonos. Promesas que nos pesan antes de terminar de pronunciar, conscientes de que nunca serán, y se va. Aunque llores, aunque grites, aunque supliques, se va. Despídelo con alegría o con amargura, pero no te queda más opción que decirle adiós. Adiós, 2014. Prometo hacer todo lo que dejé de hacer contigo con el 2015. Lo prometo. Un texto de final de año de Esther Álvarez, la cual puedes encontrar en Facebook o Facebook. ¿Qué diría nuestro amado líder? Lila Estrem, Ray Jaén, Merche, Felipe, os deseamos feliz año nuevo. ¡Feliz 2015!